Escuchamos al grupo de cantareiras Leilía versioneando el tradicional Eu Chorei para recordar cantando por no llorar lo sucedido hace 10 años frente a las costas gallegas. Hace 114 años, Émile Zola redactó el J'accuse, carta con la que señalaba al presidente de la República como verdadero culpable del caso Dreyfus. A continuación, escucharemos Yo acuso a los responsables de la catástrofe del Prestige, carta con la que Ecologistas en Acción señala a los verdaderos responsables de la marea negra. En este caso, tampoco son a los que han sentado ante los tribunales. Desde Toma la Tierra añadimos un par de responsables más y sus frases estelares, extraídas del vídeo Prestige, ¿dónde están los responsables?, editado por Greenpeace. Señor presidente del gobierno, ¿me permitís que me preocupe de vuestra gloria y os diga que vuestra estrella está amenazada por la más vergonzosa e imborrable mancha? Habéis salido sano y salvo de malas decisiones y gestiones políticas, pero ¿qué mancha de chapapote sobre vuestro nombre puede imprimir la abominable catástrofe del Prestige? Por lo pronto, el juicio que ha demorado una década nos tendrá de imputado, bofetada suprema a toda verdad, a toda justicia. Puesto que se ha obrado tan sin razón, hablaré. Prometo decir toda la verdad, y la diré si antes no lo hace el tribunal con toda claridad. Es mi deber, no quiero ser cómplice. Por eso me dirijo a vos, gritando la verdad con toda la fuerza de mi rebelión de persona indignada. Han pasado 10 años y muchas conciencias permanecen turbadas profundamente. Se inquietan, buscan y acaban por convencerse de la impunidad de los responsables políticos de la catástrofe del Prestige. He aquí, señor presidente, los hechos. El Prestige se hundió frente a la costa gallega en noviembre de 2002. El naufragio de este petrolero, cargado con 77.000 toneladas de fuel óleo, se produjo tras un cúmulo de errores políticos y de gestión que impidieron al buque refugiarse en algún abrigo, lo que habría reducido drásticamente el vertido que se produjo tras el hundimiento, contaminando las costas de Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi y varias regiones francesas. La decisión de alejar de la costa al petrolero accidentado se tomó en contra de profesionales y científicos, que de forma clara apostaban por llevar el barco a un lugar abrigado. Pero ningún responsable político de la gestión de esta tragedia ha pagado por sus tremendos errores. Tampoco han pedido perdón, ni tan siquiera se creó una comisión parlamentaria para investigar la gestión de la catástrofe. El 16 de octubre de 2012 se inicia el juicio del Prestige y la acusación penal se dirige contra el capitán del barco, el jefe de máquinas, el primer oficial y José Luis López Sors, exdirector general de la Marina Mercante, chivo expiatorio y único miembro del gobierno que se sienta en el banquillo de los acusados. Serán juzgados por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, entre otros cargos. Pero ni armadores, ni responsables de la carga, ni políticos que tomaron las nefastas decisiones han pagado ni van a pagar por ello, puesto que ni siquiera están imputados. Espanta la terrible claridad que arrojan estos hechos sobre la impunidad de los responsables políticos. El enorme esfuerzo humano de miles de voluntarios y voluntarias de la limpieza del desastre ocasionado por un gobierno insensible e incompetente no puede ser tirado por la borda. Por ello, yo acuso al expresidente del gobierno, José María Aznar, como máximo responsable político en aquel momento. Estamos trabajando en ello. Hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente. Yo acuso al ex vicepresidente del gobierno Mariano Rajoy, portavoz de una información infame y corresponsable de las decisiones políticas que abocaron a una de las mayores catástrofes ambientales del siglo. Salen unos pequeños hilitos. No creemos que se pueda hablar de marea negra. Yo acuso al exministro de Agricultura y Pesca, Miguel Arias Cañete, de haber tenido en sus manos la posibilidad de defender al sector que administraba y que abandonó a su suerte. La rápida actuación de las autoridades españolas hace que no temamos por una catástrofe ecológica como ha ocurrido en épocas anteriores. yo acuso al exministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, por mantener la misma inactividad en la defensa del medio ambiente. Yo no veo ninguna crispación social por el prestigio. Yo acuso al exministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, por permitir el alejamiento del prestigio y no asumir la responsabilidad. La respuesta no tengo ni la más mínima duda de que ha sido óptima. Si la responsabilidad política hay que asumirla, por no ser profetas, yo se la ofrezco en este momento. Yo acuso al exdelegado del gobierno en Galicia, Arsenio Fernández de Mesa, por sumarse a la lista de personajes no gratos nacidos en Ferrol. Hay una cifra clara, y es que la cantidad que se ha vertido no se sabe. Yo acuso al exministro de Defensa, Federico Trillo, por sus mentiras y su chulería. No hay playas manchadas de chapapote. No están las playas, no ya contaminadas ni manchadas, estaban esplendorosas. Pensamos en bombardear el Prestige para hundirlo o hacer arder el fuego. En cuanto a las personas a quienes acuso, pido que reconozcan su responsabilidad política de los hechos acaecidos, pidan perdón públicamente aunque hayan pasado 10 años y cesen en sus cargos públicos actuales si los tuvieran y que nunca más ejerzan responsabilidad política alguna, para lo cual considero son incompetentes. Y el acto que realizo aquí no es más que un medio revolucionario de activar la explosión de la verdad y de la justicia. Solo un sentimiento me mueve. Solo deseo que la luz se haga y lo imploro en nombre de la humanidad y el medio ambiente, que han sufrido tanto y que tienen derecho a ser felices. Mi ardiente protesta no es más que un grito de mi alma. Que se atrevan a llevarme a los tribunales y que me juzguen públicamente. Así lo espero.